Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos y por radiomalva.org. Y también reponemos los domingos a las 9 de la mañana. Y estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Asis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Últimos acontecimientos locales, no nos queda más remedio que dedicarle el programa hoy a los ladrones de sobremesa, como la canción. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Es un poco toca, un poco, ¿no? Sí, porque un poco. También para los que escucháis de fuera de Valencia, pues que. Pero que tengan una versión de primera mano. Claro. Al final tienes razón un amigo que cuando era aquella época de Camps y Rita decías que el telediario sin Valencia sería aburridísimo. Sí, eso dice mi hermana, que todo que está lleno de colgados y que todas las cosas pasan en Valencia. Pasan en Valencia, todos los asesinatos, todas las movidas de esas. Algo hay. Sí, algo, no sé qué pasa aquí. Pero sí, y claro, pues de psicópatas y de miserables, pues algunos llegan al poder y bueno, por lo menos deberíamos estar de celebración, pero tampoco, porque parece que... No, no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar, porque lo primero, no está claro que haya dimitido del todo. No, pero segundo, incluso aunque haya dimitido y no lo volvamos a ver más en nuestra puta vida, que es la idea, claro. Esa... Claro, no, hasta no. Que no acabe la prisión, creo que no es motivo de celebración para nosotros y sobre todo para la familia de la víctima. Claro, sí, sobre todo para... Bueno, el espectáculo ya era un poco lamentable, ¿no? De daba coraje. Claro, sí, un año entero ahí, pues eso, mintiendo, haciendo el paripé y bueno, al final, pues como los niñatos estos que al final te pillan y ahora pues hace el mártir, ¿no? Que, sí, es increíble que creyeran en algún momento que se iba a escaquear, ¿no? Porque es mucha gente en la que se ha muerto. Claro, yo creo que esto es como las cortes de los reyes y esas movidas, ¿no? Que la camarilla esa que tiene ahí alrededor, que también les va el sueldazo en ello, pues le dirían todo el rato, no, anda ahí con un melenitas, no sé cómo se llama ese ahí, que es el tercero del consejo ahora que sí, tiene. Sí, hay mucha gente, es un... Mazón tuvo muchos problemas para crear este gobierno, sobre todo, además que era un gobierno que nació con Vox en coalición, tuvo muchos problemas, entonces tiró mucho de sus amiguetes, no son, claro, unos amiguetes todos. Sí, amiguetes del colegio privado alicantino, vamos, así, os podéis imaginar la... Hijos alicantinos, es que no, sí, se puede que ser están mermados todos, vamos, así. Entonces estos se han reunido, de hecho viven en un mismo piso aquí. Sí, él vive con otro, pero con otro de esos, de gabinete. Con ese. Que hasta eso es mala idea, ¿sabes? Porque necesitas a alguien que es el jefe de gabinete o el asesor principal que te esté diciendo, Luis, que se te está yendo la olla. Dale, esto claro. Mejor no, ¿sabes qué? Dices, coño, pues, porque a veces tenemos mal, alguien que te conozca que sepa que no tienes todo el rato días buenos, claro. Que nadie tiene días buenos todo el rato. Claro, pero bueno, pues eso es lo que, ese es el, no solo este hombre, que es todo lo que le rodea, que debería irse, y bueno, la jugada que está ocurriendo, ¿no? Ahora mismo tengo con todo esto también es que al final decide Vox quién es el... Al final decide Vox todo, ¿no? Que es una cosa, yo que sé. Sí, y se está jugando el sillón del otro de Madrid, el tu paisano, el gallego, pero como pongan a Ayuso ya, madre mía, o sea que es que... No se sabe a quién votar, sí, sí. Si a los de Vox o a Ayuso. Sí, sí, qué maravilla. El panorama que se presenta aquí en general, en los próximos meses, con elecciones y con que en realidad el Vox está saliendo de esta movida como si, como reforzado, como si no hubiesen hecho nada ellos ni bueno, se es que no sé, están en este momento que hagan lo que hagan, le sale bien, ¿sabes? Claro. Pero Mazón también tuvo un momento que hiciera lo que hiciera, le salía bien, hasta las cosas hasta que te salen mal. Claro, bueno, mira, eso se veía que no sé, es que no podía ir a ningún lado, y eso se veía que no hasta que, claro, pues ya... Y es un idiota. Claro, es un idiota. Pero bueno, hay muchos, y aquí ha habido mucha escuela, en realidad este pues viene de Benidorm, del zaplanismo, de todo esta... Sí, de este optimismo que vende la derecha, ¿no? De sí, venga, sí. Venga, venga, venga. Ese bronceado eterno de Miami, sí. Y todo va bien, y bueno, ya pues esos últimos... Sí, es un discípulo de Eduardo, claro, Zaplan. Claro, y hemos podido ver que en realidad ha sido... El hombre ha hecho lo que sabe hacer, ¿no? Imagínate, estaba completamente estaba completamente informado de todo lo que pasaba en ese momento, y el tío estaba allí tranquilo con la otra, con la periodista, bueno, lo subestimó, Luis, diciendo que... no pasa nada, aquí no pasa nada, que no es tranquilo. Tenemos que contarle a la audiencia que el día de la Dana teníamos programa de radio, fue un martes, y yo quería hacer el programa, insistía, y tú me dijiste que iba a caer la Intemerata. Claro, porque se iba a Emet, o sea, en realidad, no sé, todas esas críticas. Pero lo dijiste el día de antes, ¿ves? Claro, porque Ahmed llevaba una semana diciéndome, tú, esto que viene aquí, que esto tiene muy mala pinta, y no sé. Se iba confirmando las peores expectativas. Claro, entonces, no sé, yo no soy un experto, soy aficionado, me gusta mirar al cielo y confrontar lo que dicen que va a pasar con lo que pasa, y es interesante, la verdad. Pero no solo era yo, sí que hubo algún alcalde, el de Utiel, creo. Apunt Televisión, la cadena, ya por la mañana, en el primer telediario, ya dijeron que iba a haber un desastre. Sí. Acaban de destituir a la que dijo que iba a haber un desastre, que es una meteoróloga, claro, estupenda. Sí. Y entonces todo esto, también el programa de hoy me ha recordado mucho a La Doctrina del Shock, ese libro de Naomi Klein, que también hay un documental por ahí. Sí, sí. Y se cumplen un poco, ¿no?, todo ese rollo de... Tiene ya unos años, ¿no? Sí, lo vi anoche, el del 2011 o 2012 o algo así. Y continúa, ¿eh? Podrías continuar con el documental, con los últimos telediarios del último año, cómo han esas movidas del Morgan Freeman, del libre mercado, llevar a la gente con el miedo y asustarlos y crear un sistema de caos ahí para que luego aparezcas tú como el gran salvador. ¿No? Sí. O sea, que es el momento en el que nos encontramos ahora mismo, y las escenas, yo que pude estar por allí unos días, eran así, en realidad era un caos de decir esto. Esto no puede ser. Y también se cumplía una zona, cruzas el río y aquí estábamos todos bien, en los cafés y en los sitios, sí. Y ibas allí, sí, era el lo peor del mundo. Entonces eso... Si yo no llegué a ir, tú sí que fuiste. Sí. Que yo estaba abandonado, o sea, que allí no llegaba, no llegó. Era como entrar en otro país, ¿no? En otro mundo, en realidad, no he visto nada parecido en ningún otro lugar. Vamos a escuchar un audio ahora. Otra cosa que pasaba mucho era eso, ¿no? La información, ahora todo va muy rápido, pero en realidad la información importante no llegaba donde tenía que llegar, entonces es un poco ridículo todo. Y sí que en de aquellos días conseguimos la entrevista de Luis, que estuvo ahí en un colegio, en Paiporta, pues desde el primer día... Pues, quedó atrapado en un colegio. Sí, ahí no lo cuenta, el disco era 233. Pero hay un cacho que me resultó bastante fuerte, que es como contaba, mejor que no lo cuente él. Jueves, viernes empieza a llegar material, empiezan a traer comida y tal. Entonces se monta el auditorio como, pues eso, pero aquello está lleno de barro, con cristales rotos, o sea, ahí se monta como almacén. Entonces ahí hay curas, hay pues para coger alimentos, para coger agua, un sitio que la gente pueda dejar lo que trae y otra gente lo podamos coger. Pero sobre todo el viernes. El viernes, sábado es cuando más. El miércoles y el jueves yo me acuerdo de estar pues andando, como todo el mundo. La gente empezó a entrar en los supermercados a coger el agua, la comida, porque es que no sabes, o sea, yo a lo mejor había bebido agua a las 3 o las 4 de la tarde del martes,

Hay aún el camor de pena y no es en terzo del jam. Que buen sadón a la esquena, san mezcla la agua y la arena y vais a un monstre fe de fang. Y a una taula que da vi, diuen que es la sangre de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adeu. I al país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants. Allà un l'horto i la ribera, on viuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi, i engull la vida al seu vagó. I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou i adreces sobre taula. Va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge, els llepors li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont, tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. Aquesta és la nostra victòria, us farem sentir vergonya. Sou l'atac en la memòria d'aquell octubre traïdor. I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou i adreces sobre taula. Ya desde sobre taula, ladrones de sobremesa, Pancho y Payet de Zoo, con Pablo de la Raíz, Malifeta, los chicos del maíz y mucha más gente que les ayudan a grabar esta canción en el que ponen los puntos sobre las íes. Bueno, pues ahí, si os interesa la entrevista, disco la 233, se titula así, Luis de Paiporta, nos cuenta un poco pues cómo vivió, con toda la semana siguiente, más o menos. Sobre que, todos los días de después del desastre, ¿no? Sí. Que fue una semana complicadísima allí. Sí, sobre todo de abandono. Sí. Parece mentira que estemos... Sí, pero también era, yo creo que es porque el que lo hablábamos antes fuera de micro, que la extensión del donde fue el desastre es tan grande... Sabes que normalmente los desastres son en sitios más puntuales, más se cae un edificio o cae una bomba o al accidente del metro, están muy localizados, ¿no? Y aquí es una dispersión, el área es enorme, son sí, 5 o 6 pueblos que están prácticamente pegados. El audio que hemos podido escuchar también, ahí vemos un poco el reflejo de la doctrina del shock, ¿no? Tú estás ahí sediento, yo sí podía acceder, para que se vea que sí que se podía acceder varios días antes y dejar la furgoneta allí aparcada, y hasta que a ti no te viene bien grabar el vídeo no vas a repartir el agua, y entonces la doctrina del shock, apareces como salvador y encima lo grabas. O sea, de lo que se quejaba Luis también en esa entrevista un poco después es en que no le llegaban medios ninguno, que, o sea, que era la gente con... inventos hechos con maderas, sacando el barro como se podía, cuando lo que hace falta, él pedía sobre todo, que ha currado en obras públicas, se nos contaba, mini excavadoras, y allí no había mini excavadoras por ningún lado. Llegaban, pues eso, la gente agrícola con los tractores, eso sí que se veía bastante bien, se volcaron un montón, y gracias a... Sí, porque están allá al lado. Claro, al lado. Pero parece mentira que la sociedad capitalista en la que vivimos... Es un error de sistema, claro. Empezando por el que lleva la máquina, por el que está al mando, ¿sabes? Claro. Pero bueno, que al final eso es dinero, como decía él, que es que si tú quieres construir... Pero es dinero, y es también, es que es profesionalidad, quiero decir, sí, profesionalidad, ya no hablo de los cargos políticos, sino de la gente que está al cargo en esos rollos, un profesional de bomberos y de tal, unos profesionales tienen que saber lo que está y en ese momento pasar por encima, claro, de quien sea, ¿no? Sí, pero bueno, todo eso, los bomberos no fueron llamados, nosotros justo... Ya, pero que hay que tener cierta rebelión derivada de la profesionalidad, me refiero yo. Claro. O sea, yo veo una cosa, sé que no necesito que me mande nadie. Vamos con el camión porque lo único que espero es una orden. Vamos a dejarnos de tanto protocolo. Claro, sí, actividad. Bueno, sí, todo eso, toda esa burocracia, pues... Eso, la burocracia impide la sí. Sí, de hecho, parece mentira, siguiendo un poco la historia, no se tenía el conocimiento de ese caudal en el Barranco del Pollo porque retiraron a los bomberos, y parece ser que es como un error burocrático, que unos los mandaron, sí. Y los otros llegaron a la hora de, no, iros de ahí, que no, como yo no sé para qué os han mandado, era otro departamento, y como todo eso está medio privatizado, pues como pasa con todas estas cosas, pues dejaron de vigilar una cosa que hubiese sido, por lo menos, sabes, una hora o dos horas antes, aunque ya se sabía, porque ya estaba desde arriba, pero fue un cúmulo de despropósitos que se ve también con lo que ocurre en esto de emergencias. Como nunca pasa nada, pues ahí van colocando a inútiles y a gente así, que cuando llega el momento, pues solo saben hacer que aspavientos y que... Esperar órdenes, a eso me refiero yo. Y crear dos problemas donde solo había uno. Claro, esperar órdenes, y entonces eso es inminentemente paralizador. Claro. De una manera tremenda, ¿sabes? Y luego, además, también está el efecto que en un podcast que hace la revista Métode de la universidad salía Joan Romero con una catedrática, que no recordará el nombre, hablando desde un punto de vista técnico de todo esto, y parte del problema lo achacaban ellos a la ignorancia individual, que es decir, que ya no sabemos, ya no tenemos relación con el territorio donde vivimos. O sea, los contaba el latino de Sedallas. De Sedallas contaba que ellos no sabían si iban a cerrar o no el mismo martes, quiero decir, el día del desastre, si iban a mantener los cursos o no. Vamos, no lo tenían claro, y llegó un abuelo que estaba allí y le dijo: todos para casa, acá para casa. Porque esto va a ser, el abuelo se acuerda de otras cosas. Entonces, y se salvaron todos gracias al abuelo. No cerraron, claro. Mandaron, hicieron el... Solo les pilló a dos y perdieron los instrumentos y tal, pero a dos que estaban allí, pero porque estaban, no sé, menudo susto se debieron de pegar, ¿no? Sí, pero bueno, no, sobre todo no se avisó. Si se hubiese avisado, esa noticia hubiese corrido como la pólvora en un pueblo, sí, sí. Suenan las campanas, los altavoces, van los municipales dando los avisos, en realidad se desencadena el sistema, todo eso está medio estudiado, ya se hacen cursos, estudios, pero no sé qué. La principal protección es individual. Si la gente individualmente toman conciencia, siempre hay un arrebatado que pasa de todo, pero la gente diría: pues no voy a por el coche, me quedo en casa. ¿Sabes? Tienen un poco, claro, de... Pero bueno, tener información veraz es importante, y lo que sí, está claro es que ahora mismo tenemos un montón de información y veraz. Sí, es que tenemos un poco y útil. Aparastamiento, ¿no? Tú, por ejemplo, eres un ejemplo de alguien que lo sabía que iba a ocurrir. Sí, pero bueno, porque en realidad no intento buscar cosas en internet y me interesa por arqueología, la meteorología, cosas así que ahora es apasionante, ¿no? Se descubren cosas nuevas, puedes investigar lo que quieras, entonces... No sé, pero creo que cualquier persona que trabaja en el sector de las emergencias tendría la misma información que yo, y el problema es que esa información no llegó a ningún sitio. Y eso es... Sí, sí. Si quieres, Luis, podemos escuchar este tema que han sacado Alejandro y María Laura, El río no tiene la culpa. Venga, va. ¿Te parece? Vale, hacemos un paréntesis en el programa. Tengo rabia al río, no le tengo rabia al río, que

le tengo rabia al río y no le tengo rabia. No le tengo rabia al río y no le tengo rabia. No le tengo rabia al río y no le tengo rabia. No le tengo rabia al río. No le tengo rabia. No le tengo rabia al río. El río no tiene la culpa, Alejandro y María Laura, que eran vecinos de Paiporta. Sí, que también les pilló a los pobres y el estudio. Son una pareja peruana, un dúo peruano que ha venido a vivir aquí para Valencia desde hace 3 años o así. Los hemos visto actuar, han pasado por la radio y el día de la dana se habían comprado un bajo en Paiporta. Sí. Y poco tiempo antes, además, o sea, fue llegar y sí, no llevaban ni un año. Sí. Instalados. Como tantos otros y tantas historias que al menos las vidas podrían haber sido evitadas y la gente hubiese estado cada uno en su propio. Las pérdidas materiales hubiera sido difícil, pero bueno, la gente ya se espabilaría, sí, y subiría las cosas de valor y tal. Sí. Sobre todo papeles y todo eso, que eso es una... Sí, bueno, instrumentos, un montón de cosas. Y bueno, una cosa sí que ha ocurrido, que ha sido la peña de Parque Alcosa, los comités de reconstrucción de la dana sí que se han movido, y sí que también aquí se vio en el Ateneo donde estábamos, se vio cómo muchos ateneos de la península se volcaban y cómo llegaba un montón de gente y de ayuda, y la verdad es que esa parte fue muy bonita. Yo a la que me tocó no fui demasiado, pero como me hubiese gustado hacerlo más, pero el tiempo que estuve de electricista, y es curioso, un gremio que nunca hubiese pensado que era algo así tan solidario, era increíble. Bueno, tú también estás un poco para lo que te echen, Luis. Sí, bueno, yo mis conocimientos... Lo digo positivamente, ¿no? Sí, pero yo tampoco sé de electricidad, tampoco es que sea lo justillo, pero bueno, como tampoco... te atreves. Sí, como tampoco había que hacer mucho, que era dar electricidad donde no había, pues bueno, con poquito que supieses, pero lo más impresionante eran los varios cientos de electricistas de toda la península que cogieron el coche, lo llenaron de mecanismos y se vinieron aquí, y había un grupo con un mapa, y en el mapa pues se iban subiendo los avisos, cualquier electricista podía subir los avisos o cualquier vecino, y ahí se iban tachando, se iban arreglando, y hasta que no estaba arreglado una avería no se solucionaba. Eso fue muy bonito verlo de cerca, y ocurrió en, veías que no solo eran los electricistas, era más gente que lo estaba haciendo, que venían de Alemania, que venían de Francia, o sea, realmente la gente se volcó, y las instituciones no, se veía que tampoco, bueno, ocurrieron cosas curiosas también, ¿no? La policía era amable, ¿no? Que a veces, una vez un policía municipal me limpió las botas, estaba ahí por detrás, límpiamelas bien, que no, yo qué sé, y te dejaban pasar, y yo qué sé, cosas que luego también se fueron allí, era curioso porque también había ellos mucho... Ellos también estaban agradecidos de que fuerais, pues, ¿no? ¿Quién? Así, bueno, los municipales, no, pero iban de todos lados, vinieron de todos lados, porque, no sé, igual unos venían en modo privado. Bueno, era curioso porque luego había manis y veías allí algunos que estaban allí currando ahí, bueno, currando, haciendo algo, que ver hacer algo a un policía es como ver pasar un cometa o algo así, ¿no? Pero bueno, hacían algo allí muchos juntos. Y se les veía con las camisetas ahí de la UIP, de la esta, y las cachas y todas esas cosas. Y luego al día siguiente había manis y había movidas y eran los mismos que estaban pegando a los que tenías al lado que estabas ahí, ¿sabes? Que decías, esto, no sé, la única manera de encajarlo es un poco eso, lo de la doctrina del shock, ¿no? Que sí que era un poco de shock, en realidad, ver aquello. Y bueno, a fecha de hoy, cualquiera que quiera puede pasarse por allí, puede ver montañas de barro y un montón de vidas que se torcieron ese día y que se podían haber evitado, pues, de muchas maneras. Hacía años, ¿no?, con planos urbanísticos decentes. Joder, sí, mira, sí. Mira a los noruegos de la tienda esta de muebles, ¿no? Esos decidieron que su centro comercial lo querían en la segunda planta, por si acaso. No, pero si aquí no pasa nada. Pues aquí no pasa nada. Hasta que pasa. Tienen que venir de Noruega, pues aquí, no sé, creo que parece que tampoco se ha aprendido mucho, que ahora parece que se va este, que dimite, pero vendrá otro que será poco más o menos igual. Bueno, pero ya podemos empezar un poco a curar, Luis. Sí, no, sube, sube, este era como una herida, este era hurgando en la llaga, cada vez que hablaba. Sí, sí, es era una cosa... Era algo físico ya, ¿no? Terrible, sí, sí. Ahora, las consecuencias no van a cambiar mucho porque básicamente, pues eso, la doctrina del shock lo basaba todo en todo este liberalismo, ¿no? En acabar con los servicios públicos. Va dejando desechos por el camino, incluso entre sus filas. O sea, de gente que, como este hombre, que lleva un año y que lo insultan por la calle a diario, ¿sabes? Ponte tú así. No se puede vivir así. Sí, sí, sí, sí. Este es uno de ellos, pero hay muchos más, y básicamente para ellos lo importante es el oro, el dinero, como el título de esta canción de Alba Carmona y Jesús Guerrero. Sencillo, y a la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. A la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos. No quiero dinero, ni joyas, ni coronita. Me basta con tu mano y tu amor si estás cerquita. Que yo no quiero grandezas, tampoco mil maravillas. Prefiero morirme pobre, pero contigo en la orilla. Pam, pam, piribiribi, pam, pam, pam, piribiribi, pam, pam, piribiribi, pam, pam, piribiribi, pam, pam, pam, piribiribi, pam, pam, pam, piribiribi, pam, pam, piribiribi, pam, pam, piribiribi, pam, pam, pam. Puede el oro comprar obras y tronos, se vende ni está en bolsillos, se va como los ríos, se va sencillo, y a la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos se van los míos, y a la mar por ser onda se van los ríos, y detrás de tus ojos los míos. Pues escuchábamos el Oro de Alba Carmona y Jesús Guerrero, de un álbum que ha sacado hace poco, que es, titulado Ofrenda, que está guapísimo, mola un montón. Sí, está muy bien. Estaba de cantante en Las Migas, como estuvo Silvia Pérez Cruz. Las Migas son un gran cuatro mujeres, es un combo de mujeres, dos guitarristas, que son las que se han mantenido, una alemana y una catalana. Y hacen un rollo así, rumba, folk, canción de autor. Está muy bien. Tuvieron un gran éxito. De ahí salió Silvia Pérez Cruz. Ajá, claro. Tuvieron una gran primera época. Luego tuvieron un bache cuando se fue ella. Contrataron a Alba Carmona. Que está muy bien. De hecho, vamos a escuchar la siguiente también de Alba Carmona y Jesús Guerrero. Pequeño Vals Vienes. La versión de Coen. Sí, pero es preciosa. Se marcan aquí un temazo y con esa voz. Viena hay 10 muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas. Hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con mil ventanas. Ay, ay, ay, ay. Toma este vals con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, ay, ay, ay, toma este vals. Este vals que se muere en mis brazos. Y este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de cuñao, que moja su cola en el. Porque te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños, soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia, viento, ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Y de muerte y de coñac que moja su cola en el bailaré contigo con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas, mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Quiero, amor mío, dejar violín y sepulcro, las cintas del vals. Ay, ay, ay, ay, toma este vals del te quiero siempre, siempre, siempre. Y este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coña, que moja su cola en el mar. Ay, este vals, este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coña, que moja su cola en el mar. Ay, este vals, este vals, este vals, este vals, que se muere en mis brazos. Pues ya escuchábamos a Alba Carmona y Jesús Guerrero. Una versión acá, ¿eh? Verdad que da gusto oír a esta mujer. El álbum entero me lo he escuchado varias veces y estaba buenísimo. Ofrenda se titula, de octubre pasado. La cantaba Morente también en Omega. Cantaba, sí, esta también. Es una, un original de Leonard Cohen. Sí, pero esta también, así que empieza también despacio. Parece que está recitando, pero se coge la tía ahí con la voz. Da gusto también cuando utilizan la voz como único instrumento casi, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una maravilla. Y bueno, no nos queda demasiado tiempo, pero bueno, sí que hay, como decimos, hay algo que celebrar para empezar, un pequeño camino, bueno, ¿no? Bueno. De a ver si. Bueno, ahora se puede empezar a construir. Pinta, sí, mal, pero por lo menos podemos empezar a construir. Sí. Es que si no era insoportable, Luis. Sí. Necesitábamos detener el descenso, que es lo primero que tienes que hacer para ver cómo subes. Sí, sí. ¿No? Socialmente era importante que se atara. Sí, que bueno, no ha ocurrido lo que debería haber ocurrido, que pidiese perdón, que reconociese, bueno, los errores, no verlo eso. Más, Luis, no verlo, pero más, sí, ya eso. La gente lo que quiere es no verlo, no acordarse, sí, de él en su puta vida. Sí, pero bueno, él también, yo creo que esto es como antes los San Benito, estos que ponía la iglesia. Yo creo que este ya le ha caído San Benito a él y a su familia. Sí, eso sí. Y eso, que esta gente que se cree que vive ahí, el señor tiene un problema, te lo digo yo, en sus palacios de cristal, y se por le, mucho se, sueldo que cobre, por mucho, sí. De hecho, justo esta semana pasada entró Sarkozy, la pasada o la anterior, Sarkozy en prisión. En prisión, sí. También por una jugada que también el Menda le prestó pasta a Gaddafi para su campaña electoral. Sí. Y por ahí le han pillado por malversación. Que luego tapó un par de marrones. Claro, tenía, bueno, invadió, ayudó a invadir Libia para no pagar la deuda. Es que qué tío más ruin, ¿eh? Aparte de apalear a media Francia, y el otro día entró en prisión y la verdad es que no se oía muy bien, pero se escuchaba ya a los presos ahí, Nicola, no sé qué, tal. Estaba graciosa la movida, y esperemos que al mazón, pues en algún momento le pase como a Sarkozy, que toda esta gente que se cree que hay, que viven ahí con sus asesores, en sus palacios, que todo el mundo le da la razón, pues que acaben en la cárcel cuando la claro, liaban. Es que es muy difícil, Luis, estar todo el rato que te diga la gente lo guapo que eres, lo listo, claro, que eres, joder, que sí, aguanta que eso. Y que sí a todo, pues claro, la gente, si el que no estaba loco de antes se acaba de volver loco, y bueno, pues por lo menos que vea que el que iba antes que tú la metió en la cárcel. Sabes, pero ahí lo que te decía yo antes de los profesionales, que los profesionales tendrían que haber dicho que no. en determinados apartados. Quiero decir, plantarse, entonces el otro se vuelve de, si no es tonto, se lo piensa, decir, joder, a ver si, ¿no? Claro, si hubiese tenido algún profesional de algún tipo alrededor, lo hubiese sacado de esa comida infame, y le hubiese montado en un coche, le hubiese dado una ducha fría y le hubiese dicho, tío, espabila y haz algo, lo que sea. Aunque visto lo visto, no sé si le hiciese claro, nada. Es que no hay, no hay, no hay. Entonces... pues un idiota hace idioteces porque claro, es un simple. Y es una cadena de idiotas, que ese es el problema, y esa cadena pues parece que no se va a romper, que han quitado al No, de esta manera, ¿no? Entonces, y más con toda la movida de Vox, que es necesario, o sea, que en realidad esto pinta mal. Y no hablemos de la oposición porque nos queda mucho tiempo, pero vamos, que tampoco está a la altura de lo que debería estar. Conformémonos con esto. Con esto ya tenemos bastante. Y con el abandono y que se sigue sufriendo a día de hoy allí, es que solo hay que cruzar el río y verlo, pasear por las calles y ver cómo están las cosas, los negocios, la vida, y pues hay un montón de gente que se lo ha currado, que eso sí que mola, pero lo que es la institución, el sistema, todo eso ha desaparecido. La única explicación pues es eso, la doctrina del shock, que es lo que han hecho aquí. Ejemplo práctico. Claro. Y nos vamos a despedir con, justo hablando de esto de Sarkozy, con la canción El Odio de Asian Da Foundation, que estaba en la película esa, que es a los que a Sarkozy era el azote. Ahí estuvo Afonso Los Cacharros. Hasta la semana que viene. From behind, appealing to reason to help you make sense of the mess that's around you. Are you a spanner in the works or part of the plan? Are you shaking or biting the invisible hand? Is revenge the only way that you can make a stand? It's not how you fall.